Al estudiar la historia de la iglesia la podemos dividir en diferentes etapas. La primera de las tres etapas de nuestro estudio ha sido la historia de la iglesia antigua, la segunda la historia de la iglesia medieval y la tercera la historia de la iglesia moderna. Dentro de la historia de la iglesia moderna podemos subdividir en cinco periodos: el de la reforma, el racionalismo, las misiones mundiales, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. Para propósitos de estudio, separamos el periodo de la Reforma para toda una serie de estudios que llamamos el resumen de la historia de la Iglesia moderna. Y los cuatro periodos restantes lo hemos llamado resumen de la historia de la Iglesia contemporánea. Ya hemos cubierto el subperiodo del racionalismo y ahora vamos a entrar a ver el periodo de las misiones mundiales, que fue un fenómeno distintivo, pero no el único, que suscitó en este lapso de tiempo. En este periodo también ocurrió el desarrollo de una corriente de teología diferente a la tradicional dentro del protestantismo, que se ha denominado teología liberal. Así que el capítulo que nos ocupa ahora es el protestantismo de teología liberal. Para eso quiero poner a su disposición una copia gratuita digital de las notas o del bosquejo de las notas de este estudio, como tienen aquí los alumnos que están delante de mí. Si usted quiere una copia, solicítela por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente se la enviamos. Bueno, vamos pues al tema de hoy, el protestantismo de teología liberal. Ya hemos llegado a principios del siglo XIX. La teología protestante se vio formalmente infiltrada por ideas filosóficas de su época. A esto se le llama el protestantismo liberal o el liberalismo teológico. El liberalismo teológico es toda una tradición académica, es una manera de leer y de interpretar las escrituras y las doctrinas cristianas completamente diferente a lo que solía ser antes. Este acercamiento es académico y comenzó en las universidades luteranas de Alemania, donde se abandonó la creencia en las doctrinas tradicionales del cristianismo protestante, tales como la inerrancia de las escrituras, la deidad de Cristo, su nacimiento virginal o su resurrección. En palabras más sencillas, el liberalismo teológico puso a la razón por encima de la revelación. Nació en las escuelas de teología de las universidades germanas donde se preparaban los pastores. Si allí se están preparando los pastores de las iglesias de su tiempo, entonces de los pastores, imperceptible pero inexorablemente, las iglesias, mayormente luteranas y luego las demás tradiciones protestantes, fueron también influidas por esta nueva perspectiva teológica. Las consecuencias prácticas de esa infiltración fueron devastadoras. Vamos a ver pues un resumen del desarrollo de esa teología, empezando por el padre de la teología liberal, Friedrich Schleiermacher. Así se pronuncia en alemán, pero como no soy alemán, pues lo leemos en español. Schleiermacher, dicen ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver qué dijo Schleiermacher. Schleiermacher, como quieran pronunciar, fue hijo de un capellán calvinista reformado. Fue criado y educado por los moravos. Ya explicamos qué fue el movimiento moravo en uno de los videos anteriores de la serie pasada. Él egresó de la Universidad de La Haya. En 1794 fue ordenado pastor reformado para servir en Berlín. Fue un erudito del idioma griego. Para Schleiermacher, el camino al conocimiento de Dios era el sentimiento de total dependencia y la intuición. El hombre no necesitaba buscar en la Escritura, sino en su propio interior. Ahí es donde vas a encontrar a Dios, en el sentimiento, decía Schleiermacher. Él abandonó la creencia en la Trinidad, en la muerte expiatoria de Cristo. Para él el pecado era simple debilitamiento de ese sentir de dependencia de Dios. Cristo es salvador para Schleiermacher porque transfiere a otros individuos por medio de la fe esa conciencia de la dependencia de Dios. Así que capten el punto. Para Schleiermacher, la dependencia de Dios lo es todo. Y Jesús es valioso para el cristiano porque Jesús dependió de Dios y por medio de la fe nos transfiere ese sentimiento. El sentimiento, no la revelación, es lo más importante para Schleiermacher. Entonces, la conciencia. La iglesia para él es la comunidad que comparte la dependencia absoluta de Dios. En pocas palabras, tú y tus sentimientos es el centro de la revelación de Dios. Siguiente, otro genio de la filosofía y de la teología. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o simplemente conocido como Hegel. Este es el padre del idealismo dialéctico. Y aquí vamos a empezar a usar terminología filosófica. Para los que no les gusta la filosofía, pues ármense de paciencia porque les conviene entender. Hegel estudió y trabajó como maestro en la Universidad de Tubinga, donde enfocó su atención en el carácter histórico del cristianismo y en el papel del amor de Dios como el punto de origen de una vida de libertad. Para Hegel, el espíritu es el principio de la racionalidad universal y la lógica de la realidad. Para él, la lógica es dinámica y dialéctica. Se mueve de forma interminable en una verdad que él llamó tesis. Ahora les explico así en palabras más sencillas. Hegel decía esto: la forma en que nosotros progresamos en la revelación de las cosas es partiendo de una tesis. Una tesis es una afirmación cualquiera. ¿Está claro? Recibes una información acerca de algo y después esa afirmación la contradices con una idea opuesta a la que él llamaba antítesis. Después usas la razón, reflexionas para encontrar una reconciliación entre la tesis y la antítesis. Y el resultado de esa reconciliación es una idea nueva que no existía antes, que él llamó síntesis. Que a su vez, la síntesis se termina convirtiendo en una nueva tesis que tú tienes que confrontar con una antítesis para producir otra síntesis. Y así se desenvuelve la espiral dialéctica. Eso es la dialéctica. Es este sistema de contradecir ideas para producir nuevas en un círculo interminable de conocimiento. ¿Está claro? Bueno, él veía entonces esa dinámica dialéctica de la manera que acabo de explicar. La Trinidad para él es un ejemplo de eso, donde el Padre representa la tesis, el Hijo la antítesis y el Espíritu la síntesis. ¿Ok? ¿Ven? Que suena muy, muy elocuente, ¿verdad? Muy sofisticado. Su pensamiento influyó en otros teólogos importantes como Bauer y Strauss y en el naturalista Charles Darwin. Pero sobre todo, vino un hombre que dijo: esta idea de la dialéctica está pero fabulosa. Nada más que a Dios no lo necesitamos. Vamos quitando a Dios y vamos poniendo la materia en lugar de Dios. Porque lo único que podemos tocar es la materia y lo espiritual realmente no es lo importante, sino lo económico. Lo económico es el móvil de todo y lo material. Y entonces vino posteriormente este alemán llamado Carlos Marx, que desarrolla la dialéctica materialista, que terminó siendo el fundamento de nuevas corrientes filosóficas que fueron usadas de manera política para producir el comunismo, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos saliendo de tema. Nada más para que vean que estos pensamientos de estos teólogos pensadores, porque eran teólogos, terminaron teniendo repercusiones sociales y políticas muy, muy, muy fuertes. Vamos por el siguiente, Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard, padre del existencialismo. Este tremendo Soren era un genio. Era un joven superdotado intelectualmente. Él pensaba que él era un don de Dios, ahí humildemente. Era un don que Dios le dio a la humanidad, pero era un hombre muy, muy pesimista, muy depresivo, muy negativo y al mismo tiempo muy inteligente. Él pensaba que la misión suya era mostrarle al mundo qué difícil y al mismo tiempo qué indispensable es ser cristiano. Él escribió los discursos de edificación y muchos, muchos escritos más. Muchos de los escritos él los escribió a través de seudónimos para que la gente no supiera que los escribía él, para que la gente pusiera más atención a lo que escribía que a quién lo escribía. Para él, ser cristiano era relacionarse personalmente con Dios en medio de los acontecimientos catastróficos. Para Kierkegaard, no se puede ser cristiano sin sufrimiento. Entonces, él decía que a través de los traumas y de las pruebas y de las experiencias sufrientes, el cristiano puede progresar a través de tres niveles o etapas de desarrollo espiritual. Él decía, por ejemplo, que la primera etapa era la estética, donde lo más importante es la apariencia y el placer. La segunda etapa para él es la etapa ética, donde lo más importante no es la apariencia ni el placer, sino que es la moralidad, el ser interior, el bien y el mal. Y finalmente, la tercera etapa era la etapa religiosa para Kierkegaard, donde el hombre finalmente llegaba a centrarse ya no en la moralidad o en el placer, sino en lo que él llamaba el absoluto. Es el nombre que le asignó a Dios. Para pasar de una etapa a otra, decía Kierkegaard, se requiere un salto de fe. Ese salto de fe siempre implica desesperación y sufrimiento. Si tú te quedas en las primeras dos etapas, decía Kierkegaard, tu existencia se reduce a la desesperación. La existencia humana siempre es sufriente para Kierkegaard y al mismo tiempo siempre es paradójica. Es decir, para progresar tienes que sufrir. De ahí el nombre existencialismo, porque todo giraba desde la perspectiva de Kierkegaard de la existencia y del sufrimiento. Por eso se le asigna a él el título del padre del existencialismo. Para él es más importante tener una relación con Dios por medio de la fe que tener la doctrina correcta, o de pertenecer a la iglesia, o incluso de caer bien en la sociedad. Bueno, ahí está un súper reducidísimo bosquejo de lo que Kierkegaard enseñó, que fue mucho. Y por cierto, murió joven. Miren la edad que tuvo. 1813 a 1855 y se acabó. Él siempre pensó que iba a morir joven y se le concedió. Tenía una novia y nunca quiso formalizar su relación con ella porque decía, vas a sufrir más, además yo me voy a morir joven. Era muy complicada su vida, dicen los que la han estudiado, era muy complicado y era muy chocante él, muy chocante, porque era muy inteligente y le encantaba dejar en ridículo a los demás y romper los esquemas. Como pueden ver, murió a los 32 años de edad. Se acabó la vida del Søren Kierkegaard. Vamos con Ferdinand Christian Bauer. Padre de la teología histórica. Bauer, en la Escuela de Teología de Tubinga, Alemania, él fundó la teología histórica, que aplica la crítica histórica a la teología. Aplicó el método dialéctico de Hegel a la teología bíblica. Dijo que Pedro enseñó la tesis del cristianismo. ¿Se acuerdan de Hegel y la dialéctica idealista? Tesis, antítesis y síntesis. Pues entonces Bauer viene y agarra ese modelo y se lo aplica a la teología. Y dice, mira, lean el Nuevo Testamento y se van a dar cuenta que no hablan en los mismos términos. Pedro habla a los judíos, Pablo a los gentiles y Juan a los que vienen después de ellos. Ah, pues ahí está. Pedro enseñó la tesis del cristianismo. Luego viene Pablo, presenta la antítesis y terminamos con Juan y el Nuevo Testamento. No es otra cosa que la síntesis de esa dialéctica. Un hombre llamado Philip Schaff, muy conocido por unas obras de historia de la iglesia, precisamente, de la escuela de Merseburg, vino acá en Estados Unidos, en la costa noroeste de Estados Unidos, es donde está Merseburg, y este Philip Schaff sugirió la misma línea, pero aplicada a la historia de la iglesia. no solo la historia de la Biblia, sino la historia de la iglesia. Para él, para Schaff, la teología de Pedro fue fundamento del catolicismo, mientras que la de Pablo, del protestantismo, y la teología moderna es la síntesis de ambas. ¿Ven cómo se infiltran estas ideas y luego se les dan nuevos usos en las generaciones posteriores de estos teólogos? Como pueden ver, todo esto combina el lenguaje de la Biblia con el lenguaje de la filosofía. Seguimos con David Friedrich Strauss. Ahora este sí ya, van a ver, aquí ya es donde se cae. Los otros están ya colgando y este de plano se cayó. Strauss, los evangelios míticos. Nació en Alemania y llegó a ser maestro en la Universidad de Tubinga también. En 1834 Strauss publicó su libro La vida de Jesús. Y cuando lo publicó, se sacudió el mundo de la teología de su tiempo. Porque él dijo, los milagros del Nuevo Testamento eran solo mitos. Es que aquella pobre gente pues no sabía cómo explicar científicamente las cosas. Así que el único vocabulario que les quedaba pues era el vocabulario mitológico. Pero en realidad eran verdades de orden supremo, pero no histórico. Y aquí por primera vez ya completamente lectura racionalista de la Biblia. Hay que leer la Biblia y todo lo que sea milagro, pues ya sabes que no es cierto. Entonces, ¿cómo explicas que Jesús caminó sobre el mar? Pues no caminó sobre el mar, él realmente caminó sobre una parte bajita del mar, pero pues como era de noche, aquellos estaban muy aterrados, pues no se fijaron que estaba en lo bajito. Y así empezaron ellos a explicarlo todo, desde un fundamento supuestamente más racional. ¿Está claro? Seguimos con Albrecht Ritschl y el cristianismo moral. Este señor, todos de herencia liberal, fíjense cómo una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra. Ritschl afirmó que la religión solo tiene un valor moral práctico, pero no histórico. ¿Qué está diciendo? Lo que lees en la Biblia no sucedió. Es inventado. Son lecciones morales para el bien y el mal. Es todo. Es un valor simbólico, dice él. Él atacó el pietismo por considerarlo perjudicial. Sostuvo que el cristianismo es una desviación gentil de la tradición judía. ¿Se acuerdan lo que había dicho allá Reimaro? Que escribió secretamente y luego se murió. Que Jesús, el Jesús histórico, el Jesús que vivió, nunca quiso inventar el cristianismo. Que eso fue un invento posterior de las generaciones de discípulos que quisieron, digamos que reivindicar su fracaso. Bueno, este hombre dice que realmente el cristianismo era una desviación gentil de la tradición judía. Él promovió la teoría moral de la expiación de Abelardo, que afirmaba que Jesús murió no para pagar nuestros pecados, él murió para darnos ejemplo, para que sigamos su ejemplo. ¿Entienden? Muy bien. El pecado, según Ritschl, es el resultado de la ignorancia. Entonces, ¿qué es lo contrario a la ignorancia? Si el pecado es el resultado de la ignorancia, entonces la solución para el pecado no es la fe, no es el arrepentimiento. ¿Qué es? Es el conocimiento, exactamente. Ya lo están captando, ustedes son muy listos. Entonces, el pecado de la ignorancia se manifiesta en malas obras. O sea que el remedio para corregir las malas obras, ¿qué es? No es adoctrinar a la gente, es educarla, ¿verdad? Es informarla. La gracia es la conciencia del amor de Dios. Dos discípulos destacados de Ritschl fueron von Harnack y Ernst Ritschl. ¿Y esos quiénes son? Ya lo verán. Pero antes Johannes Weiss. Este agrega algo interesante. Ahora, hermanos, todos estos hombres que yo les estoy diciendo, no crean que eran personas ociosas allí sentadas esperando, ay, ¿qué haré? Tengo aburrido, voy a inventar una nueva filosofía. No, estos hombres pasaron por los rigores más estrictos de estudio de las ciencias bíblicas de su tiempo. Eran eruditos del griego, del hebreo, de la exégesis, de la filosofía. No crean que estas personas están ahí buscando hongos para echarse un alucine. No, no, estas son personas que saben muchas cosas y al mismo tiempo no creen en la perspectiva tradicional de esas cosas, sino que están buscando nuevas formas de explicar los datos. ¿Está claro? Bueno, o sea, porque ustedes pueden malinterpretar lo que están escuchando. Y hoy en día ustedes van a conseguir algunos comentarios bíblicos y van a encontrar cosas como, ok, Marcos y el documento Q sirvieron para que Lucas... O sea, la gente, los teólogos eruditos, creen estas cosas todavía y las usan. Pero como los que no saben, pues nada más tienen el Q. Ah, pues quién sabe qué es el Q. Ahora van a saber qué es el documento Q. Este hombre llamado Johannes Weiss fue un erudito del Nuevo Testamento que propuso que hay un documento que él llamó Q por la palabra Quelle, que en alemán significa fuente, que sirvió de documento base de los evangelios. Eso es lo que dice. Miren, les voy a explicar qué es el documento Q. Él dice, si tú tomas el evangelio de Marcos y lo comparas con el de Lucas y con el de Mateo, vas a darte cuenta que casi todo Marcos se repite en Lucas y en Mateo. Por consiguiente, ellos cuando escribieron su evangelio usaron a Marcos como su fuente. Pero hay partes de Lucas que no están en Marcos ni en Mateo, y hay partes de Mateo que no están ni en Marcos ni en Lucas, y unos poquitos pedacitos sobraron de Marcos que no están en ninguno de los dos. Pero casi están todos estos liberales de acuerdo que Marcos fue fuente para Mateo y para Lucas. Ahora, hay información que aparece en Mateo y en Lucas que se repite en esos dos, pero que no está en Marcos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La parte de Mateo que coincide con la parte de Lucas que no está en Marcos tuvo que haber venido de otra fuente. Esa es la fuente Q. ¿Entienden? Ah, pues enséñame una copia de ese manuscrito que tú llamas Q. No lo tenemos. Pero tuvo que haber existido, porque ¿cómo te explicas que hay una coincidencia tan exacta en estas dos? O sea que como pueden ver, no está descabellado. El problema es que no tenemos evidencia para probar eso. Es como Darwin cuando dice, bueno, aquí tenemos al Homo sapiens y aquí tenemos al chimpancé. Mira, se parecen mucho. Caminan erguidos, tienen 5 dedos en cada una de las extremidades, un cerebro más desarrollado. Tiene que haber un eslabón entre este y este. No más es cuestión de tiempo, ya lo vamos a encontrar. Ese es el problema. Que se asumen como verdades teorías sin contar con la evidencia. Nada más cuentan con la esperanza de que algún día la encontrarán. ¿Entienden? Pues ese es el caso aquí del documento Q. Bueno, él afirmó en 1892 que el Jesús amistoso nunca existió. Que esa es solo una proyección de los ideales de los evangelistas. Otra vez, se reciclan las ideas de Reimarus y también como vimos en el caso anterior, ¿verdad? Una cosa es el Jesús histórico y otro es el Cristo de la fe. Familiarícense con ese concepto porque es un factor común en casi toda la teología liberal. El Jesús histórico es una cosa, el Cristo de la fe es otra cosa. El Jesús que anduvo en Galilea pisando los caminos polvorientos del que se nos habla algo en el Nuevo Testamento es un hombre que sí existió, pero nunca fue Dios. Nunca fue el Mesías, nunca es lo que se nos quiere presentar ahora. Lo que hoy nos queda es una ficción basada en aquel hombre del que ya nos queda poco o nada. Así que para descubrir quién fue el Jesús histórico tenemos que ir a desmantelar el Nuevo Testamento para buscar en el fondo cómo realmente fue ese hombre. Porque lo único que nos queda del Nuevo Testamento es un producto elaborado de las generaciones posteriores que mitificaron a aquel y lo convirtieron en el Cristo que hoy conocemos. ¿Oyen lo que acabo de decir? Si yo tuviera doctorados, estuviera en una universidad y viene alguien nuevo y oye eso, o sea, dice, órale, pues suena, yo no sé, yo no soy erudito, el erudito es usted y si usted lo dice y lo cree, con esa convicción lo enseña, ¿ven ahora el problema del que estamos hablando? O si dice, oye, nunca vio eso, pero no está tan descabellado. Podría ser porque ha sucedido, ¿no? A veces digo que pasa algo y alguien agarra eso y lo convierte en una ficción. En una ficción. Entonces, ahí tenemos. Gracias, Don Weiss, por la información del documento Q. Y ahora viene Adolf von Harnack. Ya estamos pasando del siglo XIX, entrando a los albores del siglo XX, pero solo por motivos de temática me voy a ir de largo para entrar al siglo XX, porque la teología liberal avanzó, cruzó la frontera del siglo, ¿entienden? Luego nos vamos a regresar en el tiempo. Vamos con Adolf von Harnack. Él propuso un universalismo histórico. Este señor fue discípulo de Ritschl. Escribió uno que se llama Historia de los Dogmas. Hermanos, cuando digo escribió una obra como Historia de los Dogmas, no estoy diciendo escribió un librito así tipo Capulinita, para los que son de mi generación, ¿no? O un libro así chiquito, no. Estamos hablando de tomos, de 7 tomos de estas cosas, ¿me entienden? Él resume la enseñanza de Jesús acerca del reino de Dios y de su venida, de Dios Padre, el valor infinito del alma humana, la justicia superior, el mandamiento del amor. Afirma que los hechos del verdadero Jesús, del verdadero evangelio, según él, fueron adulterados por la infiltración de ideas griegas en la era temprana de la iglesia. ¿De qué raza era Jesús? A ver. ¿Eh? Judío. ¿Y quiénes son los que interpretan a Jesús al final? Los no judíos. Ah, entonces estos ya lo pintaron del color que ellos quisieron. Le pusieron y quitaron lo que ellos quisieron, decían estos hombres. ¿Entienden? Siguiendo el discurso liberal tradicional. Decía él que se infiltraron ideas falsas acerca de Jesús de perspectiva griega en la iglesia temprana. El verdadero evangelio, según él, consiste en que Dios es padre de ¿quién? De todos. Todos somos hermanos. El alma tiene un valor infinito por ser alma, no por ser cristiana, decía él. Así que el mandamiento supremo, ¿cuál es? El amor. Con que usted ame, usted ya, no se preocupe. Que predicar el evangelio, que aceptar a Cristo, que la expiación, la sustitución, la justicia, olvídese. ¿Verdad? Amor y paz, y es todo. Todos se van a salvar, de todos modos. ¿Para qué complicarse? Gracias, von Harnack. Walter Rauschenbusch y el Evangelio Social. Este fue, pero popular, no tienen ni idea. Aquí cuando estaba joven y guapo, ya después se le cayó el pelo y se puso diferente. Su papá era un ministro luterano que emigró a Estados Unidos. Rauschenbusch abandonó el luteralismo para convertirse en bautista. Ahí va, para los bautistas que tanto les gusta. Este fue bautista. Llegó a ser pastor y teólogo. Mucho viajó a Alemania, donde influyó en él el pietismo. ¿Se acuerdan que les hablé de pietismo? Felipe Spener, los deseos piadosos, Pía Desideria y todo eso. Bueno, pero también influyó en él la teología histórica, de lo que acabamos de hablar, von Harnack, ¿verdad? Como pastor en Nueva York, se involucró activamente en servir a los pobres. Enfatizó la intensa búsqueda de la comunión con Dios a través de la escritura y la oración, mezclada con una aceptación de ideas liberales. Profundo conocimiento de la historia de la iglesia y de la realidad de su tiempo con contexto marxista. Veía el pecado en su perspectiva y dimensión social. Imposible de resolver mediante la conversión de los individuos. Para él el pecado es más social que personal, es más comunitario que individual. Así que si el pecado es más social que personal, entonces el evangelio es buenas nuevas de orden social que individual, que espiritual, exactamente. Era necesario afectar la sociedad por medio de leyes e instituciones que consolidaran la justicia entre los hombres, porque el evangelio de Jesucristo, según él, era en pro de un reino de justicia. Por lo tanto, ¿qué es el evangelio? Es ir y afectar la sociedad con buenas obras. El evangelio social. Y este es el evangelio, en última instancia, de toda la teología liberal. Y los misioneros que salen de las iglesias liberales van al mundo no a predicar el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. van a hacer obras de humanitarias, porque ese es el evangelio para ellos. Para ellos el evangelio es devolver un orden de justicia a este orden decadente, de carácter social. Por consiguiente, la misión de la iglesia es hacer buenas obras, según ellos. ¿Entienden? Seguimos con Ernst Troeschel y el cristianismo sociológico. Ya estamos aquí en los albores del siglo XX, dijimos, Troeschel negó los milagros de la Biblia y dijo que el cristianismo es la religión más avanzada de la cultura occidental. Pero no la única. Él dice, todas las religiones tienen verdad, solo que hay algunas religiones que son más elaboradas que otras. Y la que está en la cabeza de la lista es la cristiana, la religión cristiana. Pero otras pueden ser igualmente válidas. Para Troeschel, la religión, cualquiera que sea, la sociedad que se influye y se entrelaza entre sí de manera mutuamente beneficiosa. O sea, la religión y la sociedad son amigas inseparables para él. No importa cuál sea la religión. Esta perspectiva sigue siendo popular en la sociología de la religión contemporánea. Fue influido por su amigo, el sociólogo Max Weber, o Weber, como lo quieras pronunciar. Entonces, aquí es una teología sociológica y el Weber era un sociólogo también de la religión. ¿Entienden? Ahí están mano a mano uno y otro. Cristianismo sociológico. Vamos por Albert Schweitzer. Esto ya es ya casi reciente. Miren, ya estamos acercándonos al siglo XX. De hecho, él, su mayor aporte lo hizo ya en este siglo. La ética de la reverencia por la vida. Miren cuándo murió. 1965. Ya en los albores de que algunos de ustedes iban naciendo. Fíjate, wow. Hombre dotado. Miren, este hombre fue, no se imagina, y fue todo un liberal. Era músico, filósofo, teólogo, y luego se fue a estudiar medicina también. Es uno de los eruditos del Nuevo Testamento de este siglo. Él creyó que Jesús pensó ser el Mesías Salvador en vísperas del fin del mundo. O sea, Jesús se convenció de que el mundo estaba por terminar. Y él se creía ser el Mesías, según Schweitzer. El padre de la escatología realizada, se le llama a este hombre. En 1906 publica un libro que se llamaba La búsqueda del Jesús histórico. ¿Se acuerdan que les hablé de esto? Hay que diferenciar entre el Jesús histórico del Cristo de la fe. Este fue, digamos que, la cereza del pastel, este señor con su librito. Él dijo que lo importante no era descubrir al Jesús histórico, sino su espíritu, porque la verdad ni lo vamos a poder descubrir. Ya lo perdimos, se nos perdió en la historia. No sabemos cómo era, lo único que nos quedó es lo que nos dejaron los cristianos. Así que rescatemos el espíritu. Para Schweitzer, enseñó y vivió una ética de reverencia por la vida. Él concluye y dice, bueno, ¿en qué se resume el cristianismo? En amar la vida y respetarla. Procurar el bien y la vida de todo ser viviente, sobre todo del ser humano. Así que, él, hermanos, este hombre, para los que no saben, era un músico prodigioso. En toda Europa pagaban fortunas los ricos para escucharlo tocar el órgano. Y él abandona todos sus lujos, toda su fama en Europa como concertista, como médico, como teólogo, como erudito, empaca sus maletas y dice, cumplamos nuestro ideal. La reverencia por la vida es lo que Dios espera de nosotros. Vámonos a donde la gente más nos necesita, donde la gente muere por la enfermedad, por la miseria, por la pobreza, y se va a Gabón, África, de misionero, y deja todos sus lujos y consagra el resto de su vida a trabajar como médico altruista para la gente de allá. No se pudo llevar el órgano. Así que todo el talento y todo lo renunció por los pobres, pero con un evangelio diferente, ¿entienden? Es increíble. Y miles de enfermos se beneficiaron de su servicio, mayormente leprosos. Por lo cual, En 1952 le concedieron el Premio Nobel de la Paz a este señor. Y murió. Miren todo lo que hizo y lo que escribieron. Eran cosas muy sorprendentes, pero no creían en el evangelio que ustedes conocen. Creían en un evangelio social. ¿Entienden? Vamos con el último de nuestra lista de esta lección, Martin Franz Di Bellio. Este fue el primero en proponer lo que se llaman la crítica de las formas, que años más tarde Rudolf Bultmann va a tomar y desarrollar todavía más profundamente. Pero dejemos a Bultmann para otra lección. Empecemos con Franz Di Bellio. Este fue un teólogo alemán luterano, también erudito del Nuevo Testamento, promotor del ecumenismo y uno de los fundadores del método que se conoce la crítica de las formas. ¿Y eso qué es, Luis? Preguntará usted. Bueno, él decía que los evangelios, dice, más que la creación de autores independientes, fueron fruto del trabajo de compiladores y editores de la tradición oral en sus diversas formas, o tipos de historias o declaraciones. ¿Qué estoy diciendo? Explico, con otras palabras. Él dijo, miren, los evangelistas, que no sabemos si fueron Marcos, Lucas o... No sabemos, eso nomás es un nombre que alguien les puso. Pero lo que sí sabemos es que alguien, sea quien haya sido, digamos que fue Mateo, si así lo quieres llamar, él realmente fue un compilador. ¿Y qué hace un compilador? Bueno, anda buscando ahí información fragmentada y le trata de dar un orden, una secuencia lógica. Así que él encuentra aquí algo y lo toma. Y encuentra allá otro y lo toma. Y escucha por aquí algo y lo anota. A ver, ¿tú qué piensas? Entonces, había una serie de información mayormente oral, a veces a través de historias, a veces a través de poemas, a veces a través de lecciones didácticas. O sea, hubo información en diferentes formas. ¿Entienden? Entonces, esas formas, a veces narrativa histórica, a veces literatura didáctica, a veces esos géneros, formas, se transmitían de boca en boca. Los que sabían escribir las escribían, pero muchos solo se las contaban de una a otra. Te voy a contar una historia. Y el evangelista colecta esta información y la pone junta. Y sale el evangelio. Así que el trabajo del estudiante es identificar las formas y luego tratar de rastrear de dónde viene esta línea. Por eso se llama la crítica de las formas, que se preocupa no solo en el documento como si fuera inspirado, sino más atrás del documento, en las tradiciones orales de cada una de las formas que se reflejan aquí en lo que ellos consideraban una compilación literaria. ¿Está claro? Como pueden ver, entre más escuchamos estas teorías, uno dice, wow, qué interesante, ¿no? O sea, ¿cómo se pusieron a pensar y hace sentido? ¿Será? ¿Será cierto o no será cierto? No lo sabemos, pero estos son muy, muy pensadores, muy intelectuales y muy interesantes, ¿no? Lo que yo les he dicho aquí en 5 palabras, ellos escribieron tomos y tomos para justificar su manera de pensar y para integrarla dentro de un todo, de una visión teológica. Bueno. Y recuerden que eran eruditos. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los efectos prácticos de esto? Ahora, miren, capten lo que está sucediendo. Este liberalismo fue gradual. Fue gradual. Es como cuando te acuestas en la noche y se te olvida apagarle a la estufa y queda el gas suelto. ¿Ustedes saben que el gas huele mal porque le ponen un aroma? Porque el gas original es inoloro. Le pusieron ese aroma para que la gente lo perciba. Porque si no se lo pusieran, ¿qué podría pasar? No lo notarías. Simplemente, paulatina e inexorablemente te intoxica hasta que te mueres. Y ni cuenta te diste. Esto es lo que pasó. La teología liberal se empieza a desarrollar de una manera muy intelectual y convincente en las escuelas de pastores. Y los pastores empiezan a beber esto, pero ¿en qué trabajan los pastores? ¿Eh? ¿En el aula, en la academia, en la universidad? No, la mayoría de los pastores trabajan en las iglesias, con el pueblo, la gente. Así que ellos iban allá al aula y traían las ideas liberales a las bancas de la iglesia. Y la gente empieza a escuchar como este gas inoloro no se percibe porque se usa mucho el vocabulario de siempre, ¿entienden? Pero la interpretación empieza a alterar y a cobrar los efectos sobre la vida de la iglesia. ¿Y cuáles fueron algunos de los efectos de la teología liberal en el cristianismo de a pie, en el cristianismo militante? Bueno, vamos a ver. Número uno, reducción del celo evangelístico. Claro, ¿verdad? Si el evangelio ya no es el evangelio de antes, si no es indispensable para la salvación, ¿por qué molestar? ¿Por qué preocuparnos de dar ofrendas para apoyar la causa misionera o evangelística? ¿Por qué molestarnos de salir a la calle a buscar a otros? Entonces, una caída dramática en el espíritu evangelizador de la iglesia. ¿Entienden eso? Número dos, no solo una reducción del celo evangelístico, reducción del celo eclesiástico. Este nuevo cristianismo sustituyó la prioridad espiritual por el altruismo. Ahora ya no hay prisa por ganar a los perdidos, sino simplemente por hacer buenas obras, ¿verdad? Entonces, si ya nomás tengo el domingo disponible y quiero hacer honor a esta teología, ¿para qué me voy a sentar a la iglesia? Mejor me voy allá a hacer algo bueno por los prójimos, ¿no es cierto? Ahora ya no solo hay una caída evangelística, sino hay una pérdida de interés en la iglesia. Tercero, si el pecado ya no es pecado, entonces la moralidad cambia. ¿Entienden? Hay una reducción de los estándares morales y éticos en la sociedad. ¿Para qué preocuparnos? No va a haber condenación. No hay pecado. Todos vamos a ser salvos al final. Entonces, ya no solo necesitamos preocuparnos, ya no nos preocupamos por el evangelismo, porque el evangelismo ¿para qué era? Para salvar. Pero si ya todos somos salvos, entonces no hay condenación. Entonces, ¿para qué te preocupas no solo por la salvación, sino también por la santificación? De todos modos te vas a ir al cielo, ¿no? Pues, te disfrute, mi rey. Ándele, échale ganas, ¿verdad? Y cae la moralidad y la ética. Luego, confusión teológica al nivel popular. Hermanos, ¿qué tal? ¿Es fácil entenderle a estos pensadores de entrada? ¿Se imaginan? Que la crítica de las formas, que el Jesús histórico y todo esto. O sea, cada teólogo que viene después del otro, una nueva. Nunca te pones al corriente. La gente sencilla empieza a experimentar confusión. Estas ideas tan sofisticadas duran muy corta, tienen una corta duración porque luego va a venir otro con una nueva explicación, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Nadie tiene la razón porque va a venir otro con otra nueva teoría. La confusión rampante. Y otro efecto, la proliferación de sectas y herejías dentro del cristianismo protestante. Gente que va a las iglesias a estar escuchando estas cosas y luego voltea y ve que se están durmiendo, que a nadie le interesa, pues ¿quién le va a interesar tanta filosofía? Ya no hay que evangelizar, ya no hay que santificarnos. Es más, ni siquiera hay que venir a la iglesia. ¿Por qué vienes? Pues nomás, porque me sentía solo, pero pues todavía no inventan el Facebook, todavía no inventan el Netflix. Pues ¿qué hacemos? Pues vamos a la iglesia. A ver qué chiste nos cuenta aquel o con qué nos entretiene, ¿no? A ver si le entiendo hoy. Entonces hay gente que está ahí frustrándose porque esperan algo mejor, no lo encuentran. Entonces, al ver la frialdad, la falta de santidad en las iglesias, que la teología liberal ha traído como legado, estos cristianos, porque pues todos se consideran cristianos, ¿no? Frustrados, salen de la iglesia y dicen, no, ¿qué es esto? Esto no es cristianismo. Busquemos el verdadero cristianismo. Empecemos un verdadero cristianismo otra vez. Pero como no tienen un fundamento bíblico teológico, porque eso ya se perdió hace mucho, ¿qué les queda? Su propio ingenio, su propia imaginación. Ellos no cuentan con el aparato de erudición que cuentan ellos, ni con el aparato filosófico, ni con el aparato exegético. Ellos solamente les queda su ingenio y sus experiencias místicas. ¿Y qué va a ser el resultado de algunas de estas cosas? El nacimiento no solo de herejías, sino de sectas completas que salen de estas iglesias cansados de esta apatía para empezar lo que supuestamente es, ahora sí, la iglesia de los últimos días, o el remanente fiel, o la verdadera religión. ¿No es cierto? Y ahora ya ven por qué todo esto existe. Y por último, otro efecto que yo escribo aquí, lo que llamo la revisión y el reempaquetamiento de la fe ortodoxa. Ahora, no todos creyeron en el liberalismo, ¿verdad que no? Pero el liberalismo está hablando en un nivel y se mueve en una estatura académica que está muy por encima de lo que vemos. Aquí ya no va a ser suficiente con que yo me pare aquí Pánfilo Pérez, que yo no he estudiado y ni siquiera sé hablar nada, para tener un diálogo de defensa de la fe con el nivel de ellos. Porque van a decir, ay Pánfilo, ponte, aprende gramática primero y luego hablamos. O sea, no estamos en la estatura para tener un diálogo. Así que esta teología liberal exigió que el cristianismo conservador se pusiera a la altura del reto, ¿me entienden? Y que pudiera hablar en ese nivel con ellos. Y los mismos teólogos conservadores pensaron, ok, ellos están haciendo este ataque, ok, a ver, ¿qué me están diciendo? ¿Qué creemos nosotros? ¿Por qué creemos? ¿Qué respuestas podemos dar a esto? Así que esto forzó una revisión de sus convicciones y luego a una formulación de las mismas doctrinas, pero con una nueva presentación que fuera relevante a los cuestionamientos que se están presentando en la temporada. Los teólogos conservadores evangélicos entonces se vieron desafiados a presentar las doctrinas históricas y a responder a los ataques del liberalismo, pero hacerlo en un plano de mayor erudición y de mayor relevancia. Finalmente, el liberalismo teológico ha sido uno de los más grandes desafíos internos que ha experimentado la fe cristiana desde la Reforma hasta nuestros días. Todavía existe el liberalismo y está rampante. Sus efectos se siguen sintiendo. Pero Dios en su providencia, hermanos, cuidó de la doctrina evangélica conservadora por varios medios, principalmente personas y movimientos sobresalientes que van a ser explicados en el próximo capítulo de esta serie. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo Dios para hacerle frente a esta avalancha demoledora de la iglesia como la conocimos antes? Bueno, tendrán que esperar hasta el próximo de esta serie para conocer la respuesta. Y ahí nos vemos.